con la mano en el aire. Mira cómo está esta bala que se te baile. Yo corre mamá y con la mano en el aire. ¡Vámonos! ¡Sí! Agarrando y la chica se entregando. Mira cómo está la bala que se te baile. Yo corre mamá y con la mano en el aire. Mira cómo está la bala que se te baile. Más abajo, yo quiero ver cómo me vea ese cajo. Más abajo y más.